A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Bien, estamos acá con un invitado muy especial, por lo menos para mí. Estamos con el señor Juan Pablo Tomás, que es un reconocido director. Un hombre director. Grande. Parezco que soy un hombre grande. un reconocido director, actor y ¿qué más? ¿Cómo te podemos presentar? ¿O cómo te puedes presentar? ¿Cómo uno se defiende ante tanto elogio? No, qué sé yo, Gaby, como quieras, con Juan Pablo. Yo puedo decir que fue profesor mío en la querida escuela de teatro. Hoy en día Juan Pablo está dirigiendo una obra que se estrena este fin de semana, Las Pirañitas, obra de la cual vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Juan? Acá luchando con Lorenzo. Bien, gracias por acá haberme invitado. Sí, estoy acá con mi hijito Lorenzo, que está un poco movedizo, tiene mucha dinámica, así que lo he traído hasta acá. Nada, con el trabajo este de los Pirañitas, el lado oscuro de la revolución. Contanos un poco cómo surge los Pirañitas, ¿no? Bueno, vos nombrabas a la escuela de teatro. Yo que trabajo ahí y me alimento de la escuela de teatro, metafórica y literalmente, es un trabajo que empecé. Yo tengo un primer año, doy clase en primer año en la escuela y probábamos un material. Todos los años pruebo un material distinto con una idea de desarrollar lo que es la capacidad actoral, la técnica de la actuación. Bueno, y en relación a eso, apareció un trabajo con un material sobre la vida apócrifa de San Martín, la historia, y a partir de eso, para desarrollar la potencialidad expresiva de la actuación, se instaló ese material, los Pirañitas. Sí, igual. O sea que nace como un trabajo de actuación y de formación. Pero no es casual, digo, que hayas elegido trabajar con, por ejemplo, la historia de San Martín, sino que vos tenés como una tendencia a laburar a lo histórico. Claro. Sí. A mí fue muy fuerte en el año 2007 la experiencia que hicimos con La Negra Valencia, con Laura Valencia, con La Fabriquera, con el Cabe Mayo. Se armó un proyecto que fue el Teatro de la Historia. Y a partir de eso encontré algo que yo siempre buscaba por dónde y atravesar lo histórico con lo apócrifo, con el humor y con algo de esto de la actuación, ¿no? De unos planos de actuación fuertes o por lo menos atractivos para el que viene y viene a ver el trabajo. Claro. Digamos que la obra de los Pirañitas, los actores forman, digamos, la compañía teatral, si se quiere decir, teatro rústico. Sí, ponele, sí, ponele. Es eso. Es como, sí. ¿Cómo surge un poco teatro rústico? Yo a veces las cosas me voy olvidando en el camino, porque soy más desmemoriado, pero sí, lo que está bueno es como que fue una idea de juntarnos en un espacio que no era la ciudad, que era un espacio rural, en Pereira, con un proyecto de huerta, quinta, cría de gallinas, y hacer algo teatral, pero más en relación a convivencias intensas en tiempos cortos, y producir un objeto siempre, para compartirlo con la gente. No esa idea de experimentar y quedarse encerrado en la experimentación. Es experimentar, probar y eso compartirlo con la gente en una situación territorial y con un relato muy claro, que tenga un conflicto cercano a la situación. Bien. Por ejemplo, no sé, Sueño una noche de verano, Shakespeare. Pero nosotros lo más interesante era que eso lo transformáramos en un conflicto que era la autopista que iba a pasar o estará por pasar o están dando vuelta para comerle un gran pedazo al parque Pereira Iraola y por atrás aparentemente puede venir un negocio inmobiliario y sacar un montón de familias que viven en el lugar. Nosotros lo único que pudimos hacer es construir una ficción y hacerlo una obra de teatro con la matriz de Sueño una noche de verano. Entonces el conflicto que se pelean Oberón y Titania, estoy contando la obra un poquito. Bien. El conflicto es un paje, ¿no? Es un niño que van a criar y se disputan eso. Nosotros eliminamos eso y el conflicto era Oberón tranza con la venta de eso y Titania se entera y va a decirle que ella no va a entregar la tierra. Digamos que eso fue el inicio de Colectivo Rúptico con Sueño una noche de verano. Sí, creo que sí, por ahí me parece, pero hay algo que algo de eso es, sí, pues la idea es hacer algo de teatro en otro espacio, eso era un poco lo que te contaba. Porque este año también están con el Circo No Está, sí. Y ahora que siguen con los Pirañitas. Sí, bien. Sí. Y la idea del circo, también cómo fue surgiendo. Y la idea del circo, porque ahí hay un lugar ahí cerca de Pereira, el Parque Pereira y la Ola, para los que están escuchando. Hay una en la estación hay una, digamos, como un puesto de los Pereira y la Ola de allá en 1890, 1810, que los Podestá, cuando hacían Buenos Aires La Plata, ¿no? La Plata Buenos Aires, paraban ahí. Entonces. Pará, vos me estás diciendo que paraban en el Parque Pereira y la Ola. Sí, bajaban ahí, hacían una función, le pagaban un dinero, había algún cambio ahí económico, daban función, se acomodaban un poco y se venían a La Plata o se iban a Buenos Aires. Esos eran los recorridos. Nosotros descubrimos por alguna foto y algo de que hay unos libros que de Pepe Podestá que está escrito algo sobre la farándula y aparentemente hay un lugar ahí cercano que nosotros decidimos ubicar. Que fue que ellos paraban ahí. Entonces nos metimos con el mundo de los Podestá, 1895, 1896, 1900, 1910. Y a raíz de eso, los Podestá, el emblema nacional del teatro popular, es el Juan Moreira. Y en realidad es el pasaje del circo al teatro gauchesco, al teatro criollo. Es el origen del teatro rioplatense, los Podestá, que pasan del circo a tener de una compañía transhumante a comprarse el Apolo, que después se llamó hoy el Teatro Coliseo, que está acá nomás. O sea que hace 120 años nace la historia del teatro rioplatense con este grupo, los Podestá. Y nosotros queríamos, de alguna manera, pensar a Juan Moreira hoy, que es el personaje más hecho en la historia argentina, literatura, radio, cine y televisión, más representado, y algo de esos Podestá, que es la esencia del origen de la dramaturgia del actor, no porque son los que, a partir de la pantomima, gestan, digamos, la dramaturgia del actor. No sé, algo de no, eso. No, sí, ahí yo creo que se entendió perfectamente. ¿Y qué tipo de convenciones de aquel teatro, del Podestá, creen que ustedes retomaron ahora? ¿Cuáles sirven o cuáles no? ¿Y cómo la gente lo recibe? El público. ¿Qué pregunta me hace usted, licenciado? La pregunta del locutor. No, ¿qué te puedo decir? ¿Qué pudieron no. rescatar de ese momento, de aquel teatro? No, si querés que te enumere algunos elementos técnicos, son: no hay cuarta pared, no existe la cuarta pared en el circo, en el teatro rioplatense no había una cuarta pared, que esto en los años 60 con la implementación del método, dicen, bueno, hay una cuarta pared, no se puede mirar para afuera, no hay espectadores, ustedes están adentro de una caja negra. Eso es un elemento que el circo y el teatro criollo todo el tiempo tienen en cuenta el otro. Digo, la comunión con el espectador, la percepción de un punto de vista que te ve y te escucha. Ese es un dato que se vuelve a tener totalmente en cuenta. Después otro, las intensidades y los recorridos más de superficie expresiva que tiene que tener el actor. Por gente, por pista, porque están en la tierra. Entonces, armar muchas dinámicas. Otro elemento fundante es entrar y salir al juego. Estar en dos o tres planos a la vez. En el plano del relato digo la obra, estoy haciendo Moreira, pero a su vez estoy viendo el público que se duerme y le hago un chiste. Y a su vez hay un tercer plano que puedo entrarle a mi compañero actor. Uh-huh. Entonces esos son planos, digo, para anunciar algo en esta hermosa tarde acá en el Olga Vázquez. Te queremos agradecer, Juan Pablo, que estamos iniciando con vos este ciclo de... Están mirando tele, sí. Lorenzo... Porque yo estoy buscando a mi hijo y no lo puedo ver dejaron. Claro, le comentamos a la gente. Y te agradecemos que te hayas acercado acá. Vamos a seguir un poquito más con la entrevista. Estamos comenzando con vos el ciclo de direcciones platenses. O sea, con vos tenemos el privilegio de inaugurar el segmento de dirección y directores platenses. Bueno, sí. Si me hubiesen dicho, no sé si venía. No, me dijeron venía a una entrevista, a charlar sobre. Sí. No, sabemos que tenés mucho trabajo, por ejemplo, como bien decía Gaby, estás con el circo, con la escuela, con los Podestá, andás a ver qué otra carta tiene debajo de la manga. Yo te quería preguntar ¿qué le pedís vos al público a la hora de pensar una puesta en escena? Si hay algo que buscás en el público, si hay algo que le exigís, y si esto ha ido modificando, ¿no? A lo largo de tus direcciones. ¿Se entiende? Sí, sí, lo que pasa es que ando a GNC ahora con el tema este del ajuste, no le estoy echando más nasta, entonces me cuesta responder. Sí, no, qué sé yo al público, la verdad que no sé qué le pido, lo que trato es de darle, ¿viste? Esto como te pide, siempre te están pidiendo, te piden. Yo trato de darle, y en relación al dar, va en función a poder entrar a algunos lugares, de sobre todo del humor, de poder entrar a la risa, y de repente fracturar esos lugares y entrar a convenciones más emotivas, o que uno pueda asociar con en relación a lo personal, digamos, espacios a veces indeterminados, donde uno puede terminar de cerrar algo de eso en relación a lo personal y a la experiencia que trae. Volver a salir de eso y entrar a la línea de la obra que narra, y de repente entrar a la situación más de la risa o de situaciones más livianas. Eso me parece que yo trato de jugar, pero yo no es que yo lo haga de antemano, porque lo que sí a mí me interesa es trabajar con otros. Me parece que el teatro es político porque es más de dos, y estar con otros 3, 5, 10, somos 10, claro, somos 8, somos 12. Me parece que ese lugar me interesa, en donde cada experiencia individual debe armar el equipo. Digamos, necesitamos experiencia, y que la experiencia esté, me parece, atravesada por lo que cada individuo quiere narrar ahí. No de antemano, che, esta es la obra, apréndanse en el texto. Yo no me encuentro ni en pedo de ese lugar. Yo digo, vamos a boludear un rato, prueben esto, y de repente, ¿qué están haciendo? Che, a ver, eso, metan eso que es de ustedes, metan lo que somos. Bien, para los oyentes vamos a recordarles que Los Peñañitas se estrena este viernes a las 22 en el Teatro El Escudo, en 10, entre 60 y 61. Estaría bueno mencionar a los actores, ¿no? Sí. Quienes actúan son Julián Balbi, Diego Bessi, Giuliano Cabrino, Charo Farías, Pablo Andrés, Nacan Dacare y Juan de Paz. Exacto. Bajo la dirección de Juan Tomás. Vale aclarar que te llevaste la mejor dirección con esta obra, Juan Pablo. ¿Andás agrandado? Siempre se equivocan los jurados, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Sí, la verdad. Sí, es re loco porque yo en realidad soy actor. Yo esto por eso sinceramente lo digo, yo siempre quise ser un buen y gran actor, eso digo, y de repente las cosas vienen para otro lado, decir, la puta madre, nunca me reconocieron como cuando actué, ¿me entendés? Y de repente termino dirigiendo. Y enseñando. Que además es muy, sí, bueno, enseñando también, jamás hubiese pensado en dirigir ni en enseñar. A veces, qué sé yo, aparecen las cosas, viste, no es todo tan direccionado y tan armado. Y yo disfruto y aprendo mucho con los otros. Eso para mí es fundamental. La construcción colectiva del conocimiento y de las posibilidades de experiencia que cada uno trae. Eso para mí es lo más así preponderante a la hora de construir un objeto teatral, creativo, de ficción. Bien, vamos a ir a una tanda. Oh, no. No puede ser. No es posible. ¡Oh, cielos! ¡Me han engañado! ¡Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas! Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Bien, seguimos acá en el vodevil. Vamos a seguir la entrevista con Juan Pablo Tomás, nuestro invitado del segmento Directores Platenses del día de hoy. Queríamos decirles que sigan escuchándonos porque también tenemos la entrevista con Guillermo Parodi, que fue el ex director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, conocido como el INT. Así que, bueno, tenemos un montón de cosas más para terminar este programa, el primer programa del Vodevil del año 2016. Bien, Juan, contanos un poco el estreno de Las Pirañitas. Digamos sí. Que a mí me gustaría saber un poco cómo fue el premio del año pasado de El Coliseo. Que esa función fue la función que yo vi. ¿Cómo fue que llegaron un poco a...? No, porque El Coliseo lo tenés... nos dieron el espacio, una función que teníamos que hacer por haber ganado. Entonces pedimos El Coliseo y nos dieron El Coliseo. Así nos sorprendió. Lo que hicimos fue una, en relación a la obra Los Pirañitas, hicimos una intervención antes de la obra, que fue poner en valor de alguna manera lo que nosotros pensábamos de esto que te contaba, los Podestá, el origen del circo y el pasaje de ese circo al teatro rioplatense. Entonces tomamos algunas anécdotas, como por ejemplo que Blanca Podestá, aparece ese fantasma cada tanto, anda rondando en el teatro. Y nosotros, bueno, una de las actrices se tomó ese papel y aparecía como Blanca, fantasmal, y íbamos atrás en el tiempo y traíamos como que habían quedado en Chivilcoy, bueno, etcétera. Como pusimos en valor los Podestá y lo que es el origen de ese teatro. A mí me pareció como muy interesante la intervención que hicieron en todo el espacio del teatro, ¿no? Sí. Porque desde la entrada ya estaba intervenido todo el espacio de la entrada con el público, y después también había toda una intervención, digamos, esto rompías de la cuarta pared un poco al principio, por lo menos, ¿no? De que usaban varios sectores del teatro, sí. Como del Coliseo, que generalmente tiene la convención de que vas al Coliseo, te sentás y ves... Y a la italiana, que te has sentado y ves... Claro, no. Bueno, eso también fueron ideas que se fueron trayendo, no sé, Charo, los chicos también fueron pensando cómo intervenir y cómo repensar a esos Podestá en este ahora. Ajá. Y después cerramos con los Pirañitas. Pero sí, fue muy emotivo ese momento, porque como algo de que está flotando siempre algo de la actuación criolla, y que uno tiene que invocarla o pensarla o sentirse parte de algo de eso que fue. No para armar un museo de eso, sino como para eso transformarlo hoy en una actuación que necesita estar colocada en otro lugar que se esté presente. Juan Pablo, cuando vos decís esto de la actuación criolla, el actor popular, estas expresiones, sí. ¿Podrías...? No te voy a pedir una definición exacta, no, pero dibujarnos un poco estos conceptos, ¿no? Pero lo que te decía hoy en relación a esto, que el que está actuando tiene que tener una conciencia, primero que no hay más cuarta pared, que hay un otro y un público y que tiene que estar con ese otro. Ahí se arma un vínculo, una convivencia y una relación. Después, estar en relación a la obra, que uno se aprende un texto, una situación. Y después otro que tiene que ser en relación a los actores, que tiene que haber un vínculo con los actores, que uno pueda jugar por debajo, por arriba, con el actor. Y después me parece que tiene que haber una actuación que esté siempre muy en la superficie, cerca del humor, del chiste, y después entrar en zona mucho más tomada de lo que contaba un poco anteriormente. Me parece que ese es un poco esta idea del actor, de lo popular. Y con identificarnos con situaciones que tengan que ver con un conflicto o hechos que van en relación a nuestra idiosincrasia. Por eso eligen a Juan Moreira, porque Juan Moreira es el mito fundante del teatro rioplatense, porque el conflicto central de Juan Moreira, de un Estado ausente que abandona en la justicia y en lo económico a un tipo que se tiene que volver criminal para reconocer e ir a cobrar su... Entonces la gauchada, el paisanaje decide ir a ver a eso y no la zarzuela, todo lo que venía de España y las compañías más en relación a otro conflicto que era del otro lado del mar. Y en relación al teatro y a las direcciones, a las puestas de tus colegas, o no importa si son tus colegas, sí. o no, la gente que hace distintas puestas, muchos vienen de otro lado también, acá en La Plata, vos, no sé, sentís que te identificás con otras personas. Sí. ¿Viste esto de la guerra de los teatros que hacía Shakespeare? Sí. ¿Pasa un poco en La Plata, en Buenos Aires? No sé, yo a Capital no voy, yo solamente voy a Capital a ver algunas cosas, que me digo, ver a Bartí, que me parece que es el tipo que cambió el teatro de los fines de los 80, Alejandro Catalán, que es un tipo que afina afinación y balanceo de la actuación muy, muy contundente. Y digo, eso es Buenos Aires, como, y algo que están en circuito. Sí, del teatro independiente. Después ver también algo de la dramaturgia y la escritura de Feldman, que también es atractivo lo que el tipo presenta, cómo lo arma, me parece que es muy, muy bueno. Y en relación a acá, sí, yo ya te digo, La Fabriquera a mí me marcó un montón. Omar Sánchez, con los trabajos que hicimos con Omar, que como él como director, también, digamos, es alucinante lo que yo aprendí actuando con ellos, con el Pollo, digo, que seguramente van a andar por acá, esto que estoy nombrando, también de La Fabriquera, todo lo que hicimos, yo aprendí en relación al hacer con ellos. Claro. Digo, antes fueron ellos los directores, entonces yo aprendí a partir de ellos. Por eso yo aprendo mucho de la actuación habiéndola hecho. Después uno puede leer todo, ¿no? Justo también me sacaste como un poco la pregunta de la boca, porque te iba a preguntar cuáles eran tus influencias teatrales como director y como actor. Sí, eso, esto que te cuento, sí. Y a la hora también de dirigir, ¿qué tomás en cuenta para construir una dramaturgia, digamos? Y a mí me parece que es lo que te decía, las posibilidades que tienen las personas, los actores que traen como ese mundo expresivo, sonoro, dinámico, ver esas posibilidades que traen y qué ganas tienen ellos de probar o de defender algún material. Uh-huh. Porque me parece que lo que más se trata a veces es de cómo el que actúa defiende lo que actúa. Y a veces cuando ellos proponen algo desde una individualidad y después eso se hace colectivo, eso es muy fuerte cuando vos lo ves que lo están defendiendo. Claro. Eso. Y digamos, yo pensaba, por ejemplo, en Bartiz, que como director él dice que muchas veces filma y en base a lo que filma de los ensayos escribe. Más que nada me iba a eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye, digamos, no, una dramaturgia? No, yo no puedo. Yo, sí, con el Pollo, por ejemplo, de las obras con el Pollo, él filmaba todo y bajaba todas las improvisaciones que nos quedábamos 4 o 6 horas improvisando, que eran alucinantes, y que entrar en un estado así de viaje. Después yo no me acordaba nada lo que hacíamos, y él bajaba, reescribía y mostraba fragmentos y lo repetíamos, y eso estaba buenísimo. No, es yo, útil, esa metodología, sí, por ejemplo. Para mí es buenísima, claro. Para mí es la mejor. Yo... no, en realidad lo que hago es decir, che, viste lo que hiciste, esto, está buenísimo, volverlo a traer. Soy hasta más vago, porque la verdad que la mejor es filmar, recortar y mostrar los pedazos que sirven, reescribirlo y llevárselo a la actuación. Pero sí, es buenísima esa. Pero yo no, yo más que nada empujo, y porque además hay algunas cuestiones que el teatro sabe, que es que a veces uno insiste en una cosa, un tema, una frase, unos textos. Y de repente cuando vas a la función, al ensayo, perdón, o vas a la improvisación, o vas al entrenamiento, que son cosas distintas, un entrenamiento, una improvisación y un ensayo, eso se pierde. Es porque no tiene que estar, porque el teatro sabe que no tiene que estar. Entonces, digo, yo me preocupo más y no sé, en otros órdenes de la vida, con el teatro como es ficción, entonces eso va decantando solo. Uh-huh. Y nada, la dramaturgia, no le doy mucha esta idea de la dramaturgia como escritura en soledad, ¿me entendés? Yo construyo una dramaturgia con y los actores. Claro, porque existe, digamos, esta figura de el dramaturgo. Sí, sí. Que no sé si está más arriba, un costado, un poquito más abajo. Son otras formas de materializar el acontecimiento, digo. Claro, pero es otra manera. Claro. Sí, es otra manera esa de construir, por ahí más individual, con una idea de lo general, de la totalidad. Ahí en ese punto donde yo digo, me parece que la totalidad... Vos, por ejemplo, podrías decir que el circo y los piranitas u otras producciones que tienen tu dirección, la dramaturgia fue así como lo estás planteando, colectiva, entre todos, no fue una iluminada o un iluminado que lo escribió y después dio los textos. No, olvidate. No hay, pero por supuesto, o sea, pero por supuesto, es una excusa la dramaturgia, como la idea de la narrativa es el texto. La narrativa es el texto, digamos. Yo que estoy en este lugar vengo a darte un beso porque he dejado atrás hace tiempo mis pecados. Y bueno, ese es el texto. Pero si ese texto, ese actor viene con los ojos, rebalsando lágrimas y una sonrisa en la boca y medio rengo, y vos empezás a entrarle a esa imagen y a eso, a esa radiación que trae. Si no, digo, hay que emitirla. Después lo otro es un texto. ¿Me entendés? Como, digo, qué claro, sé claro. Yo. A eso digo, todo va, en realidad es una creación con los otros, que se habla de la creación colectiva. Uno, lo que pasa es que uno termina estando en la dirección porque a veces hay que tomar decisiones que cuando es todo horizontal se cagan peleando porque yo dije esto, porque todos quieren morder un poco más o no quieren meter. Entonces a veces necesita alguien que diga, bueno, esto es esto, muchacho, está bueno y esto es esto. Y a veces hay tanta duda y tanta... No hay decisión que dice, bueno, vamos con esto. Y por ejemplo, no, pero no estamos para estrenar. Ya está, muchacho, mañana se estrena. Listo, la fecha es esta. Como a veces uno dirige para empujarlos al vacío. Alguien tiene que hacerlo. Sí, porque esta ciudad está llena de actores, de buenísimos actores, de gente con una capacidad creadora increíble. Entonces, lo que a veces falta más es gente que dirija y aúna criterios. Bien. En realidad uno es un facilitador de criterios. Che, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, bueno, dame un tiempito que después si no lo vamos a reconvertir en un sí. Aguantala ahora, voy a aguantar la pelota porque si no, no va a jugar nadie si pincha la pelota. Claro. Juan, queremos someterte al ping-pong surrealista. No sé si alguna vez has escuchado este segmento de nuestro espacio. Lo único que... Fede te va a explicar lo que tenés que hacer brevemente y vamos a ir al ping-pong surrealista con Juan Tiene Pablo que ser Tomás. Veloz. Rápido. Sí, rápido. Así viene pensar. Guillermo Parodi y pueden preguntarles cosas que son más importantes. No, porque también requiere que sea sin pensar el ping-pong. Vamos, el tiempo en radio es oro. Así bien. Son preguntas en seco, ¿eh? Vamos con las preguntas. ¿Hay alguna especie de cortina, algo? Este es el ping-pong surrealista. Y bueno, la pregunta número uno, ¿qué dice? ¿Shakespeare o Molière? Los dos y Podestá. ¿Pelado, peludo o Eugenio Barba? Pelado con Eugenio. ¿El Cascanueces de Urlesaga o cine con Wanda Nara? Wanda Nara. ¿Chinchulino Morcilla? Chinchu. ¿Realismo o grotesco? Grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Las dos cosas. ¿Proponer o recibir? Proponer. ¿Bolitas, payana o elástico? Bolita. ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Arroz con leche, canela y una cáscara de mandarina. ¿Cebollitas o mandioca? Mandioca en Misiones, cerca de las cataratas del Iguazú. ¿Chiquititas o grandotas? Como sea. ¿Campo, platea o palco? Campo, pampa. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Ensayo y me tomo un té. ¿Corto para la Facultad de Cine o viaje en micro hasta Ranelas? Viaje en micro hasta... Ranelas. ¿Tarareo o, si lo sabe, cante? Tarareo con Roberto Galán. ¿Leer o escribir? Leer en voz alta. ¿Al frente o por la tangente? Por la tangente, siempre en diagonal. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? Juan Moreira sobre la Coca Sarli. Atención, ¿eh? ¿Judo con Tito Cosa o pádel con Estebanés? Judo con Tito Cosa. ¿Cena con Moria o té con Franchella? Cena con Moria, de acá hasta Ránela. ¿Quentin Tarantino o Emir Kusturica? Los dos, Más Leonardo Fabio. ¿Drama o comedia? Comedia dramática. Y la pregunta de oro. ¿Truco con Spregelburg o Jenga con Bartiz? Jenga con Bartiz porque se vuelve truco. Muy bien, gracias Juan Pablo. Te encantó, te encantó. Te vi ahí como ahí aprovechando el bien. Es una forma de actuar. Qué hermosa, bien, gracias. Qué gracias bien inaugurar el ciclo del ping-pong surrealista con Juan Pablo Tomás. Se volvió un honor. Más surrealista.